Un feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Llegamos exactamente al día 14 del mes de junio y para mí es un placer poder volvernos a encontrar y juntos estudiar la palabra del Señor. Pero antes, déjenme tomar unos minutos para saludar a Juan Ricardo Rodríguez Peña, que se encuentra en Cali, Colombia, ya que hoy es su cumpleaños. De parte de Lady Daniela Bedoya Rodríguez, le desea lo mejor en este día y que lo pases a lo grande. Así también saludamos a María José Zambrano Calderón, que se encuentra en Guayaquil, Ecuador, y su querida familia le manda un saludo especial también. Y por último, saludamos a Jacqueline Cepeda García, que se encuentra en Madrid, España. Su querida hermana Lisette Cepeda le manda un abrazo a la distancia y que el Señor la bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes y un feliz cumpleaños. El día de hoy, 14 de junio, la matutina de jóvenes trae como título El Dios que calma las tormentas. El texto bíblico lo encontramos en Marcos 4, 39 y 40 y nos dice: Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Qué escena maravillosa! Ese humilde Galileo, a quien pocos segundos antes se lo encontraba aparentemente impotente en los brazos de la debilidad humana, a tal punto que fue el único que se quedó dormido, ahora, como dueño y señor de la naturaleza, emite una poderosa orden cargada de una autoridad y un poder que solo puede detentar el creador y sustentador del universo, Dios mismo. Y al instante, aquellas fuerzas incontrolables de la naturaleza, las cuales aún hoy en día, con todo su avance científico y tecnológico, el hombre no ha podido dominar, se calman súbitamente como si fuesen un potrillo salvaje que al fin mansamente se entrega en manos de su domador, porque sabe que es inútil resistirse. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús nos invita a mirar la realidad con otros ojos, no simplemente con los ojos humanos que ven solamente la realidad visible, palpable, sino también y sobre todo a percibir la realidad con los ojos de la fe, con aquellos ojos que nos permite atisbar el mundo invisible, el mundo de Dios. Es la mirada que nos puede hacer vivir confiados en el amor y el poder de Dios, de nuestro Padre, aún en medio de las tormentas de la vida, aún y especialmente en esos momentos en los que sientes que te hundes y que vas camino a la destrucción. Es la mirada que te puede hacer sentir seguro, sabiendo que tu Dios es mayor que tus problemas y que Jesús tiene poder suficiente para calmar las tormentas externas de las circunstancias que te oprimen, afligen y desesperan, como también las tormentas internas de tus luchas espirituales, morales y psicológicas, porque Él es el Dios todopoderoso que creó el universo con su palabra poderosa y con esa misma palabra que puede devolver la paz y la calma que tanto necesitas. Porque como dice un hermoso himno cristiano, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Querido amigo, Jesús es tu Dios. Él puede calmar absolutamente todo, puede calmar tus tormentas. Él hoy te espera con sus brazos abiertos para que tú puedas depositar tus cargas en Él. No lo olvides, Él es todopoderoso y quiere nuestra felicidad. Bendiciones.